Este es el nuevo trabajo de los tres inmigrantes para todas las colectividades del país, para que sigan disfrutando de lo mejor de nuestra música, la música tradicional alemana.